La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 minutos con usted. Saludos amigos de 5 minutos con usted, soy Roberto Sancho, ya hoy es viernes, fin de semana laboral y seguimos en compañía del filólogo y gerontólogo don José Miguel Salazar Barquero, quien nos está hablando de el envejecimiento saludable. Don José Miguel pertenece a la gerencia médica y muy gentilmente nos ha acompañado a lo largo de esta semana para hablar de este tema tan sensible. Muy buenos días, don José Miguel. Buenos días, muy contento de estar nuevamente aquí, don Roberto. Muchas gracias. Bueno, una cosa, don José Miguel, es que no importa la edad que tengamos, nos sintamos bien, nos sintamos fuertes, no perdamos ese espíritu de estar bien presentables, ¿verdad? Y otra es no aceptar la edad que tenemos. Eso es muy importante, don Roberto. Yo creo que si hay algo que tenemos que comprender en el proceso de envejecimiento es que el envejecimiento no lo detiene nadie. Nadie puede envejecer por uno, uno tiene que enfrentar el envejecimiento y fundamentalmente para el envejecimiento, la gratitud. Nadie nos ha regalado nada, lo que tenemos lo hemos logrado con nuestro esfuerzo. Tampoco podemos cambiar las cosas, o sea, si yo nací en 1910, ¿verdad? Me acuerdo. Sí, y si lo hice en 1990, no depende de mí. No depende, son circunstancias. Exactamente, la inteligencia emocional, mi capacidad de aprender, el equilibrio. Es muy importante la gratitud y el equilibrio. ¿Para qué? Para tener una mayor calidad de vida, un envejecimiento más saludable y fundamentalmente sentirse bien con uno mismo. Qué importante sentirse bien con uno, ¿verdad? Por las cosas que tiene y ha logrado. Escuchaba una vez a una persona adulta mayor quejándose porque los muchachos no lo aceptaban. Y era que era una persona con muchos años que quería estar en los bailes juveniles, que quería estar participando con los muchachos, pero ser uno más. Y como que él no calzaba y no quería estar con los de su edad, ni quería estar con gente un poco más joven, pero no tanto. Entonces, también eso a veces afecta. Por supuesto, es un encuentro generacional que muchas veces hay que saberlos manejar. Uno con los nietos, uno puede tener conversatorios, puede hablar de fútbol, puede hablar de deportes, puede hablar de literatura, puede hablar de grupos musicales, pero fundamentalmente tiene que ubicarse. Uno tiene que ubicarse en tiempo y espacio, porque ahí está mi memoria. También en esto de la aceptación, muchas personas invierten mucho dinero en cremas, en cirugías, pero, y se pueden ver externamente más jóvenes, pero hay otros aspectos que no van a cambiar. Exactamente, don Roberto, es ser uno, eso es lo más importante del envejecimiento. Yo soy el que soy, soy la persona que ha recogido mi experiencia, son las personas que me he aprendido con el golpe, he aprendido con el alrededor de mi familia. Eso es muy importante, don Roberto, uno tiene que aceptarse, porque la aceptación es gratis. También hay gente, y de lo que hemos venido hablando a lo largo de la semana, don José Miguel, que, por ejemplo, viven muy resentidos porque cuando eran pequeños tuvieron que trabajar desde los 7 años y no pudieron ir a la escuela. Pero ahora que ya tienen 60 o 70 años, igual podrían culminar ese deseo, ¿verdad? Exactamente, las universidades están abiertas, las escuelas, los colegios, los idiomas es importante y es parte también de ese enriquecimiento saludable, de ese envejecer inteligentemente. Recordemos que la memoria es fundamental, ¿por qué? Porque uno tiene que atender a lo que es, uno es muy importante. Yo mejoro en la medida en que yo vivo mi presente. Y mañana, pero vamos a ir adelantando, don José Miguel, no hemos hablado de algo muy importante, que es que las personas llegaron a una edad donde ya han trabajado 40 o más años, llegan a la jubilación y resulta que después ya no saben qué hacer con su tiempo. ¿Qué sí, le parece si vamos a ir trabajando también sobre ese aspecto? Porque muchas veces se ha dicho que hay personas que cuando se pensionan, se mueren. Entonces, no quieren pensionarse porque dicen que se van a morir. ¿Le parece que abordemos ese tema mañana? Excelente tema. Entonces, mañana los esperamos con la culminación de esta serie, si Dios lo permite. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 minutos con usted. Un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.